estar enterado de lo más relevante del mundo del cine? Críticas, noticias, avances, estrenos, cápsulas. Acompaña a Madia Barrón, Carlos Chávez y Víctor Luna en un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast. El gusto por el cine. ¿Qué tal, amigos eufóricos? Estamos de vuelta una semana más, gustosos para seguir hablando de cine, seguir comentando los estrenos más relevantes de cartelera, sistemas de streaming y de donde sea que podamos sacar las películas. Un gusto, amiga Madia, tenerte aquí de vuelta, amiga mía. ¿Cómo estás? De nueva cuenta, un gustazo estar aquí sentado en esta mesa contigo. Víctor, ¿cómo estás? De nueva cuenta juntos desde hace ya 45 años. Hola. Así es, ya un tiempo aquí hablando de cine, como es costumbre, pues... Ya hay muchos aficionados que esperan este programa semana a semana. Excelente, y aparte traemos muy buenos estrenos a discutir el día de hoy, entonces creo que va a estar el programa bastante interesante. Definitivo, así es, episodio 83, Madia, Víctor, pues estaremos hablando de la película de la semana, Un Lugar en Silencio Parte 2, la nueva película de John Krasinski, el dios de los godines, apodado el dios de los godines. ¿Solo eso es que por su leyenda de The Office o yo por qué? Creo que sí, porque no tiene otro programa o otro... No, pero ya iremos a eso, Okay. Hablaremos de Loki, por fin estrenaron Loki, para beneplácito de la legión de fanáticos, todos menos Víctor. Exacto. O sea, todo el planeta, 99.9999 como cuenta de Teletón, y menos Víctor. O sea, Víctor ya se lo sacamos de la ecuación. Perfecto. Y hablaremos, por fin se estrena aquí en México, después de bastante tiempo, o sea, de que ya todo el mundo la vio, en todo el mundo. Casi, si no mínimo ya la bajaron en el torrent o algo, ¿no? Pues estrena Drunk, o como lo pusieron aquí en México, Una Ronda Más, Another Round, como lo pusieron en Estados Unidos. Y para finalizar, Víctor, nos trae una sorpresa. Por ahí él checó una cinta titulada Selva Trágica. Una cinta, ¿de qué país es, Víctor? Es mexicana. Mexicana, ¿no? Mexicana. O no sé si sea una coproducción, la verdad no lo investigué, pero la directora es mexicana, pues. Pues ahí está, episodio 83, tenemos mucho de qué hablar, va a estar interesante, hay tiro, ¿eh? Oye, y aparte, digo, nada más también para comentar a nuestros seguidores que también este programa va a tener dos cápsulas nuevas, que va a ser bastante interesante también, ahora sí que las vamos a ir explorando a lo largo del programa. Sí, ya checaron, estamos estrenando intro, así que estamos en rediseño total del programa, un nuevo Cine Eufóricos, una nueva era. Más eufóricos. Más eufóricos que nunca. Pues yo tengo entendido que Madia contactó a Guillermo del Bosque para nuestra nueva producción de programa. Porque sí, o sea, quedó muy chido. Sí. Y digo, iremos mejorando todavía más, esa es la idea. Este no es el final de las mejoras que queremos introducir en el programa. Y pues seguiremos trabajando aquí nuestros tres juntos como hermanos para que siga saliendo algo todavía más chido programa tras programa. Pero pues por lo pronto tenemos, como Madia comenta, estas dos nuevas cápsulas. Por ahí la primera va a ser un serial. O sea, esperen otros tres capítulos más. Y después otra cápsula ya diferenciadora, un tanto más standalone, de una temática muy específica que ya la descubrirán. En esta ocasión, pues en específico de una película, ¿no? Recomendable. Exactamente. Y pues aquí empezamos, Víctor, Madia, Víctor, pues sí, Un Lugar pues, en Silencio Parte 2. Vamos a la película de la semana. Película de la semana. La película de la semana. Un Lugar en Silencio Parte 2, Madia, Víctor, pues por fin se estrena una cinta que debió haberse estrenado el año pasado, no tengo entendido. Así es. Le pegó a la pandemia, así como le pegó a todas las demás películas, pero por fin pudimos ir al cine. Madia no nos quiso acompañar porque dice que pues ya que cagó ver mis películas con nosotros. Dice que Víctor es insoportable. Claro que no, sí, claro dice que no. Dice que con Víctor no se puede ver una película en el cine. Yo estoy contigo, Madia, pero pues no me queda de otra. Tengo que ir con No creo, en ese sentido no creo. Aparte, digo, al final, ustedes son los que se terminan sentando juntos. Una es la que va quedando aparte. Madia, no vengas a ventilar cosas personales. Entonces así que la de menos problemas soy yo, así que por favor no me digan eso. Así, y se sientan juntas y unas palomitas, el refresco compartido, el mismo popote. Meten la mano al mismo bote de palomitas. Exacto. Le chupan del mismo popote. No. Bueno, pero entonces platiquemos de justo qué sí, parte sí, sí. de este estreno, ¿no? Sí, pues Un Lugar en Silencio Parte 2. Víctor y yo fuimos a verla un día o dos días antes que tú, Madia. Y, Híjole, tenemos mucha anécdota con esa función, ¿eh? Mucha anécdota, porque... Definitivo. Digo, pues primero contar que la película arranca específicamente donde se quedó la primera parte, ¿no? Es una secuela tremendamente esperada, porque la primera, a pesar de ser una película de alguna manera independiente, por así decirlo, ¿no? Creo que nadie esperaba que Krasinski, John Krasinski, de quien ya comentamos hace un momento, resultara o sorprendiera al mundo con una producción tan interesante, tan bien armada, como fue Un Lugar en Silencio, primera parte, ¿no? Sí, no, yo cuando escuché John Krasinski, no es la ópera prima de John Krasinski, eso que hay que dejarlo en claro, pero las dos pasadas películas de este cuate, la verdad, habían sido muy malas y habían tirado más como a la comedia romántica, comedia familiar, etcétera. Ya esta película se mete en un género que estarán de acuerdo los dos, que es el género más complicado dentro del mundo del cine. De acuerdo. ¿Verdad? Porque totalmente. Cualquiera puede hacer reír con una película, güey, cualquiera puede hacerte llorar con una película, pero hacer que te dé miedo, hacerte entrar en suspenso, ese es el verdadero reto hoy por hoy en el cine comercial. Y la verdad, yo cuando me dijeron, yo llegó John Krasinski, película de suspenso, de terror, de extraterrestres y todo esto, dije, órale, yo lo quiero ver y a ver qué hace. Y vaya que fue una muy, muy grata sorpresa en su momento. Una cinta que como relojero maneja la tensión, maneja el suspenso. Tiene escenas por ahí bastante memorables que te tienen en la orilla del asiento de manera genuina. Y es por esto que esta segunda parte, y sobre todo viendo los avances que al parecer iba a tocar por ahí un poco el inicio de todo este apocalipsis, con personajes nuevos, tenemos ahí a Cillian Murphy, un actorazo. De acuerdo. Entonces prometía bastante esta cinta. Digo, ahí por ejemplo, no sé si ya vamos a entrar en detalles, pero en la parte del intro, algo que yo en lo personal no esperaba era justamente poder ver a Krasinski en esta segunda edición. Y no sé si fueron mis nervios o mis ideas, pero siento que justamente es la intro, la que empieza de alguna manera contando el antecedente de Un Lugar en el Silencio en primera parte, pero de una forma en la que, no sé ustedes, pero yo sí sentía que incluso estaba dentro de un videojuego. O sea, siempre como que este cameo seguido de los personajes y justamente termina el intro con mostrando el nombre de la película y ya después empieza como el resto. Creo que es algo que a mí en lo personal al principio fue algo que me llamó mucho la atención, como para empezar. Ya lo que pasó después, otra historia. Estamos de acuerdo que Krasinski trae mucho la escuela de Shyamalan. O sea, a mí se me hace muy parecido la manera en la que tiene de contar historias y sobre todo de filmarlas. Sobre todo el tipo de cuadros que utiliza, el tipo de planos que utiliza, sí son muy Shyamalan. O sea, sí. y sobre todo los escenarios, estos pueblos cuasi desiertos, muy americanos. ¿Cómo empieza la película? Parece que el pueblo está vacío, está abandonado, pero realmente todo el pueblo está en una fiesta. Sí, no es una fiesta, es un partido de béisbol. Sí. Y tienes razón, o sea, para mí lo mejor de la película gran parte, o sea, de lo más que me gustó de la película, sin duda alguna, fue el prólogo. Sí, totalmente. El prólogo está muy bien hecho, es muy emocionante. Como prólogo de película de desastres, como prólogo de película de extraterrestres, a mí me gustó muchísimo. De hecho, me recuerda, por ejemplo, mucho La Guerra de los Mundos de Spielberg. Toda esa primera parte, cuando en el pueblo empieza pues a caer este apocalipsis, cuando empiezan a atacar estas máquinas, estos trípodes. Se me hace muy parecido esta persecución, esta huida del pueblo. O sea, es muy emocionante. Aquí para mí la problemática pues viene después. Como ya lo comentamos, la película arranca en un punto muy álgido. Realmente creo que es una de las secuencias mejor logradas. Y si no es que una de las más vistosas que hemos visto a lo mejor en lo que va del año. Digo, no es decir mucho porque pues todavía seguimos en un año de pandemia. Pero definitivamente es una secuencia vistosa, ¿no? A partir de ahí es que la película retoma la historia donde precisamente nos había dejado la primera parte, y es ahí donde empieza a armar otra vez una narrativa alrededor de la familia Abbott, ¿no? Particularmente conformada por Emily Blunt, la niña que se llama Millicent Simmons, el niño, ¿no? Y el bebé, ¿no? Que están buscando, bueno, van a salir por fin de este valle en el que habitaban en la primera parte y van a ir más allá de esos límites conocidos, ¿no? Con el temor y la incertidumbre de lo que pueden encontrar más allá de esos límites en los que habitaban en la primera parte, ¿no? Y a partir de eso es que se va a desarrollar la tensión o la emoción de la película con lo que se van a encontrar más allá de eso. No sé qué tanto, qué tan, qué, qué tanto nos les haya parecido digno de contar lo que a final de cuentas cuenta esta película. Ya me envolví en un trabalenguas tremendo. Ya están listos, ya sí. Cuenta. ¿Cuánto cuenta? ¿Cuánto cuenta este sí, cuento? Sea, no sé. No sé qué tanto cuenta este cuento y si lo que cuenta este cuento les vale. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Pero creo que ese es el quid, ¿no? O sea, de alguna manera tú y yo, Carlos, lo discutimos después de verla, que nos parecía que a lo mejor la película no contaba lo suficiente o no contaba tanto como para tener el peso que tuvo la primera parte, ¿no? Y creo que por ahí iba la mayor crítica que podíamos hacer a la película, pues. Y creo yo también que es como el punto en el que más flaquea, porque otra vez, teniendo una intro tan entretenida, tan esperada, tan dinámica al principio, y que después, más bien, una de las cosas que también yo me preguntaba era justamente cuál iba a ser como la motivación a seguir, qué era lo que podíamos esperar en lo que sigue, y siento que no terminan de pues a lo mejor de no contestar más la pregunta, pero también como dejar un vacío en lo que contarían después en la parte de la historia. Pues, o sea, no percibo que eso después se desmenuce o lo veamos de una manera como más fructífera, no lo sé, pues. O sea, Carlos. Pues miren, y Víctor, ya hablando acerca de la anécdota que tuvimos ahí en la sala, termina la película, Madia, y en la sala estábamos nosotros, y en la parte de atrás estaba un papá, ya un señor de unos 50 años. Ajá. Con sus dos hijas medio adolescentes. Se termina la película, el don estaba encabronadísimo. Wow. O sea, primero porque llegamos y todo el tiempo que supuestamente tendría que ser utilizado para los avances y los comerciales, la pantalla se mantuvo apagada y apagado todo. Prende la pantalla en el momento exacto cuando va a comenzar la película. Ah, caray. Termina la película, sí. Apenas sale el primer nombre de los créditos y prenden la luz y apagan la pantalla. El señor se levanta súper enojado, agarra el cinepolito de la entrada. Uh-huh. y lo empieza a recriminar. Sí, sí, sí. Pero yo le decía a Víctor en el mame, le decía, es que yo no sé qué le está reclamando. Uh-huh. Si porque no le pusieron sus avances, tenía ganas de ver el comercial de Nissan al principio, Cine Minuto de Morelia. ¿Qué película ver? O porque le echaron a la luz así como en antro a las 6 de la mañana. o porque sintió que la película estaba incompleta. Sí, sí, sí. Y que le cortaron la película en el momento más emocionante de la misma. Uh-huh. Porque yo estoy casi seguro, María, Víctor y ustedes, no sé si me dan la razón, esta película sí o sí fue víctima de la pandemia en su producción. Totalmente. Yo le mencionaba a Víctor Madia que los directores tienen dos maneras de grabar. Hay dos maneras que normalmente utilizan los directores para hacer una película, que es la manera anacrónica y la cronológica. Hay directores que quieren, por capricho, filmar su idea o su película de manera cronológica. O sea, que la primera escena que filmen el primer día de filmación sea la primera que va a aparecer en la película y se van así. O sea, les vale madres. La van así directito. Y hay otros que no. Hay otros que por ahorrar dinero, por facilidad, por comodidad, porque se presta más, clima, X o Y elementos, graban la película pues en partes revueltas y después la arman en la sala de edición. Yo siento que John Krasinski grabó de esa manera y en el momento que pasa lo de la pandemia, o si no sé si había pasado o todavía tenía shoots por hacer o lo que sea, la película se siente incompleta en muchos lugares, no nada más con el final tan abrupto, donde Víctor y yo, te lo juro, Madia, empieza la última secuencia en esta sala de que es como una estación de radio, y Víctor y yo apenas estábamos calentando motores. Yo hasta le agarré la mano a Víctor y se la apreté. O sea, dije, Víctor, ya me está empezando a emocionar esta película. Por fin se está poniendo chida la película. Dirigido por... Por fin se está poniendo entretenida. Y de sopetón, o sea, así que de fregadazo, te cortan y títulos. O sea, no hay cliffhanger. Víctor me comenta que ya anunciaron la tercera. Yo no sabía. Ah, no, yo tampoco. Ya hay una tercera anunciada, entonces. Ni siquiera hay cliffhanger. O sea, no, o sea, simplemente como un capítulo más de una serie. Ni siquiera así, porque hasta un capítulo de una serie tiene como un final standalone de ese capítulo como tal. Sí, pero no crees la cinta termina. ¿No crees que todo eso que estás diciendo de alguna manera está justificando la insatisfacción que te dejó la película? O sea, a final de cuentas, creo que Krasinski pudo haber apostado precisamente por una película simple, sencilla, que no va más allá. Bueno, digo, entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo en que el final no es tan satisfactorio como el de la primera parte, que no hay un cliffhanger, que de repente se queda un tanto anticlimática, ¿no? Y de repente hay muchas cosas que se pueden cuestionar de ese final, pero en retrospectiva, pensando en la película, realmente tiene muy buen ritmo. Realmente la película, no hay un momento en el que yo sintiera que decae la emoción, o sea, o decae la tensión. La película está bien hecha, está emocionante, tiene muy buen ritmo, pero estarás de acuerdo que mi queja del final es solamente la última queja de una serie de quejas que yo y los discutimos cuando hicimos de la película tuvimos acerca de la misma. Hay muchos momentos que se sienten incompletos en su desarrollo, se sienten apresurados. Este viaje que hace, muy al estilo de Last of Us, que hace esta niña con este hombre a lo largo de este paraje para llegar a la costa, pues es un pestañeo. O sea, no pasa absolutamente nada en este viaje, no hay peligro. O sea, los personajes no se sienten verdaderamente amenazados por nada. Llega, hay una escena donde Cillian Murphy dice: es que no sabes en lo que se ha convertido la sociedad. Hay monstruos peores que los monstruos que vienen del espacio allá afuera y son los humanos, en lo que se ha convertido el ser humano. Dices, ok, van a jugar con este ya tan manoseado elemento de la sociedad corrompida, convertida en un monstruo. La sociedad se ha vuelto un monstruo más peor que los zombies, que los extraterrestres o lo que sea, o que la enfermedad o lo que sea. Y cuando por fin te presentan esta situación de esta tribu que anda ahí, de personajes ahí violentos, pues en la secuencia, así como comienza, se termina. Y así como comienza, se termina. Y no solamente por la rapidez, sino por lo confusa que es. Víctor, ¿estarás de acuerdo? No. O sea, a mí se me parece una escena confusa donde realmente, o sea, no sabes por qué quieren a la niña, no sabes por qué a él lo van a dejar ahí, no sabes qué quieren, no sabes de dónde vienen, a dónde van, por qué, no dicen ni una palabra. O sea, pasan de noche completamente. Narrativamente. La única razón por la que pasa esta secuencia es para que el bote con el monstruo llegue a la isla. Es la única, es el único motivo por el que pasa esto. Entonces, es por eso, por esta serie de situaciones que a mí me parece una película apresurada. Sí, con ritmo, sí, entretenida, se te pasa en friega. O sea, la película pestañeas y ya se acabó. Sí, sí, sí. Y eso está chido, eso está chido. Y eso que dura más de la primera. Pero aún así sí sientes todos estos vacíos narrativos que yo podría atribuir a la falta tal vez de tiempo o a la situación de la pandemia. Puede ser, o tal vez Krasinski así la quería. Yo ahí, la verdad, sí creo que también nos queda debiendo como un poquito en la parte de la historia. Te digo, algo que a mí me llamó la atención es que sí tenía de repente hasta la percepción que nos estaban contando la historia como por pedazos y que no terminan completando algo. También yo estoy de acuerdo en que el final sí es muy abrupto, como que es algo que otra vez no esperabas, de repente pum, ya se termina. Y bueno, algo que por ejemplo a mí me llama la atención, que también es algo que sucede en la película, es que, no sé, por ejemplo, esta escena donde están peleando en el bote, como que no logro entender por qué estas personas, y luego están en contra de justo de la niña y el señor Corrito, no recuerdo cómo se llaman. Como que, o sea, hay muchas escenas que me quedan dejando como a veces más dudas que respuestas sobre lo que lleva la historia, pues. Y eso, te digo, como que de repente más bien parecía que eran como pedazos de una serie que se terminan pegando todas dentro de la película y listo, pues. Pero no veo o no entiendo yo la secuencia o la razón por la cual van sucediendo. Exacto, o sea, lo que dice Maddy es muy cierto. O sea, por ejemplo, esa secuencia de la bahía con los barcos estos y los hombres estos, pues no tiene un sentido real y que aporte a la historia. Ahora, algo que sí dice muy cierto Maddy y que también lo comentábamos mucho, es que no sé por qué, y es ahí donde otra vez vuelvo a pensar que Krasinski tenía una idea más allá con la película y tal vez no la pudo llevar a cabo por tiempo, pandemia o no sé, dinero o lo que sea. Es que en el momento en el que bifurca la historia, que dice, a ver, vamos a contar dos historias que sí tocan el mismo tema, extraterrestres, apocalipsis, lo que quiera, pero que son dos historias completamente diferentes y que en ningún momento más que al final, con un pequeño guiño, tienen algo que ver una con la otra. Manda por un lado al niño y al hombre a Cillian Murphy, a buscar una isla que es el típico, y lo hemos visto muchas veces en este tipo de películas, el típico Edén que se busca, el típico lugar seguro que se busca en una película de, de apocalipsis, de que dicen que hay una isla donde no pasa nada. Ahí no llegó la enfermedad, ahí no llegaron los extraterrestres, ahí no llegó lo que sea. Y se van por su lado y ahí nos están contando una línea narrativa. Y por otro lado nos están contando la línea narrativa de Millie Blonde con todo este despapalle del oxígeno, lleno de hoyos, lleno de preguntas. ¿Por qué el niño se sale a vagar? ¿Para qué se sale a vagar? O sea, no entiendes por qué. O sea, se sale a vagar y a buscar saber que cuando se encuentra como un muerto atrás de un plástico, o sea, realmente no sabes ni por qué se salió o qué necesidad tenía de salir. O sea, hay muchas preguntas ahí que se sienten como ellos de guión, pero lo peor de todo es que se sienten dos historias que están contándose cada quien por su lado y que al final no tienen ni siquiera cohesión entre ellas, no convergen en nada y no aportan absolutamente nada al lore de la historia. La historia, si tú te das cuenta, no avanzó nada. O sea, no avanzó nada este imaginario de los monstruos que nada más te matan porque te escuchan. O sea, esto más bien parece como algún tipo de prólogo para una tercera parte, tal vez. Uh-huh. Esto pudo haberse contado fácilmente en un prólogo de una película. Todo esto que pasa en esta película, es más, en el momento que nos ponen los créditos finales, bien pudo haberse reducido a 10 minutos y hubiera sido un prólogo para poder expandir, ahora sí, de verdadera manera, todo el lore que nos está queriendo contar y que es muy bueno y que es muy interesante John Krasinski, la verdad. Y otra cosa que ahorita también me estaba acordando que pasa mucho en la película y que eso yo en lo personal en la primera como que no lo leo tanto. En la primera la verdad es que sí logran mantener una línea muy establecida en cuanto a los detalles, en cuanto al tema de los sucesos. Y por ejemplo, algo que pasa mucho aquí es cosas como, pues nos vamos a ir todos a ver cada quien lo que le urge y se queda el niño con el bebé. Y es de repente como, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora resulta que todo mundo le urge salirse, le urge ir a ver qué onda con el radio y qué onda con no sé qué, perdón por el spoiler? Pero no, o sea, no, ese tipo de cosas de verdad no sucedían o no sucedieron más bien en la primera, que creo que ahí sí cuidan como mucho ese tipo de cosas. Y acá de verdad no, yo no entendía por qué de repente tomaban decisiones que estaban hasta con las patas, no sé. ¿Sabes qué, Mario? Yo siento que aquí pasa algo que me parece muy parecido a lo que pasó con El Diablo Me Obligó a Hacerlo, del Conjuro 3. O sea, John Krasinski sale del confort de hacer una película de terror de casa, de granja, donde tenemos los elementos del desván, los elementos de la casa, de estar ahí escondidos, protegiéndose. O sea, el lugar, o sea, lo cercano, el espacio más controlable a la hora de dirigir este tipo de películas, y sale a mostrarnos una película como más en el sentido postapocalíptico, de la búsqueda, de la exploración, de ir a buscar el lugar prometido de salvación, de todas de buscar recursos, de salir fuera de la comodidad de la granja. Y ahí es donde siento que John Krasinski se le va, o sea, no quiso abarcar demasiado y terminó no apretando mucho, creo yo. No sé, Víctor, ¿tú qué piensas? No, yo al contrario, la verdad. O sea, no sé si estoy siendo demasiado benévolo con la película. Definitivamente, si hablamos del cine de terror de los últimos años, esta película destaca. O sea, es obviamente hay una manufactura nítida, pulcra, ¿no? Sí. Hay un saber hacer de Krasinski. La sí. verdad es que cada plano está, sí. está bien filmado, bien diseñado, encuadra a sus personajes sí. y a la acción de manera maravillosa. O sea, la verdad es que la película se deja ver muy bien. A final de cuentas, yo me quedo con una historia muy simple. No sé, yo no la veo de manera tan negativa como ustedes. O sea, a lo mejor todo lo que yo digo que es simple para ustedes a lo mejor es algo pobre, ¿no? Pero creo que en última instancia apuesta por un minimalismo como en la primera. Creo que funciona muy bien este aspecto de lo silente, pues, de no poder hablar, de no poder decir, de estarse comunicando con señas, de permanecer en silencio en la sala de cine. Creo que eso funciona muy bien. O sea, estoy de acuerdo con ustedes en todas esas fallas narrativas, pero creo que para mi gusto en esta ocasión, y a diferencia de lo que yo comúnmente hago, siento que exigirle de más a esta película es rebuscar demasiado en una película que a lo mejor no tendría que ofrecer tanto. Pues. No, y ahí, por ejemplo, dos detalles, o sea, digo otra vez, tampoco la idea es hacerla pedazos, pero dos detalles que a mí en lo personal sí me gustaron mucho. La primera es que, por ejemplo, a diferencia, bueno, no sé, pero a diferencia de la primera, a mí esta me llamó mucho la atención que de hecho lo que menos hay es silencio. O sea, creo que aquí, por ejemplo, sí sí hay más ruido en general. O sea, creo que en la primera sí era como uno de los detalles que más llamaba la atención, que sí era como más silencioso todo. Y el segundo detalle, que eso más bien creo que es como un ¿cómo se llama? Como algo que quisieron de alguna manera conservar, que vivíamos mucho en la primera, era por ejemplo estos detalles de poner escenas donde tenías que pisar y estaban los clavos y de repente te daba como que el tema de decir, híjole, pues a ver si no lo va a pisar el clavo. Pero esas dos cosas a mí, la verdad es que sí son detalles que sí veo que sí mantuvieron y que se disfrutan también dentro de la película. Pues otra vez, no todo es malo. Y decirlo, aquí también la protagonista termina siendo Millicent Simmons, ¿no? Aquí Emily Blunt. Totalmente. Te queda en segundo plano, sí, ¿no? Entonces es más ella y curiosamente también Cillian Murphy, ¿no? Que era el elemento ahí que parecía de reparto, pero que no lo es tanto. Sí, pues definitivamente concuerdo con Madia. Esta es más una... Concuerdo con Madia, no con Víctor. Sí, no, esta es más una película de acción. O sea, sí, tiene muchos elementos de película de acción, tiene muchos elementos de película de supervivencia, de película de desastres, de película postapocalíptica. Sí. Y la primera tenía muchos más elementos, pues, de película de terror. O sea, bien pudieron habernos cambiado al extraterrestre por un fantasma, un demonio, lo que sea, y hubiera funcionado igual. Porque la estructura de la idea, la estructura narrativa de la primera película, pues es una película de terror, una película de casa. Una película hasta de casas encantadas. De cállate. Ay, estás exagerando. De cállate porque. Sí, no, de cállate porque el ente nos escucha y nos va a matar. O no sé. O sea, me refiero a esta sensación de que existe este ente acechando. Mm. A eso me refiero. Ya, ya, ya. O sea, esta dinámica. En cambio, aquí ya, como dice Madia, hay más sonido porque pues ya Kaczynski se sale a los exteriores. De hecho, eso podría yo catalogarlo tal vez, ya poniéndome quisquilloso como una cuestión negativa, que ya el monstruo ya te lo muestran ya muy frontalmente, o sea, a la luz del día. O sea, ya no hay nada que ocultar. O sea, ya le vimos hasta las escamas al monstruo, hasta las uñas, hasta la mugre debajo de las uñas, ya le conocimos al monstruo. O sea, ya aquí te lo muestran como algo mucho más común, mucho más cotidiano. O sea, ya los personajes lo ven y dicen, ah, mira, el monstruo, los que vinieron. Y ya, en la primera, ¿no? En la primera era verlo y era maravillarse y decir, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Y aquí no pasa tanto eso. No sé si quieran agregarlo más antes de... No, yo creo que vale la pena, bueno, a menos que Madia algo más. Yo nada más quería como algo que también me quedé pensando como al final o con el final, es que si en realidad querían explotar esta parte donde la niña / adolescente puberta había estado como más confrontando el tema de los monstruos, algo que incluso yo le decía a Carlos, era que me recordaba mucho como al rollo que traían, por ejemplo, en Stranger Things, pues, donde son los niños los protagonistas y entonces ellos son los que hacen realmente todo el contexto dentro de la historia. Entonces, si eso era como algo que podía ser lo explotable o lo que pudieran aprovechar, siento que pues ahí le erraron, pues porque nomás nos dejan con el final ahí. Así como que una pizquita, no lo sé, lo estoy pensando. Bueno, pues recomendable, eso sí. Sí, eso sí. Manufactura impecable, muy bien actuada, sí, muy bien hecha, muy bien filmada, pero al menos sí queda de ver en cuanto a la expansión del lore que quiere presentarnos John Krasinski. Okay. Y pues Madia, preséntanos a esta nueva serie de cortos que, bueno, de cápsulas que vamos a tener, en esta ocasión presentadas por ti. Coméntanos. Ah, sí, bueno, uno y yo, ¿cuáles cápsulas? ¿Cuál es cápsula? Y yo, es que sigue Loki. No estoy entendiendo. Esa escaleta. Ah, ok. Bueno, uno de los nuevos materiales que vamos a tener aquí dentro de Cineufóricos es justamente una cápsula de series que se llama Serial. Uh-huh. Y vamos a empezar justamente también este capítulo, entonces lo presentamos a continuación. Plano Secuencia, una serie original de Cineufóricos. Drama, el género de las emociones humanas. Cineufórico, no me digas. ¿Eres de los que escoge una película como medio catártico para llorar a moco tendido? ¿Te preparas con los Kleenex, el bote de helado de un litro y una caja completita de galletas? ¿Acaso hay algo que nos quieras contar, Cineufórico? Pero espera, no estamos hablando de recomendarte telenovelas o melodramas. Hagamos un alto ahí. Hoy quiero hablarte de las películas de drama. El drama es un género que trata situaciones no épicas en un contexto serio, con un tono y una orientación más susceptible de inspirar tristeza y compasión que risa o gracia. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico, el drama evoca acción y diálogo. El drama, al igual que muchos géneros cinematográficos, tiene su punto de partida en el teatro, donde anteriormente podríamos disfrutar de este tipo de actos llevados a cabo en una función, y que de manera visual podían emocionarnos con las historias que algún momento se contaron tras bambalinas. Por su parte, el teatro vendría a ser la concreción del drama, es decir, su escenificación o su realización en escena. Este tipo de obras ha ganado mucha popularidad en los últimos años, ya que basan un guión que excluye en su mayoría cualquier humor posible y de manera muy natural, además de que se aborda un tema grave y trascendente, como la muerte, la miseria, la infidelidad, los dilemas morales, los prejuicios raciales, la intolerancia religiosa, con una orientación sumamente dolorosa o escandalosa, que casi siempre conecta con una injusticia social. Podría ser uno de los géneros cinematográficos que más conecta con nuestra humanidad, porque es en este género donde nos vemos vulnerables ante situaciones que seguro más de alguno de nosotros ha vivido o la ha vivido a través de algún familiar, amigo o conocido, y que el resultado siempre radica en empatizar con alguno de los personajes que se mantienen muy frágiles durante la historia y podamos quebrarnos conforme vaya avanzando la misma. ¿A poco no es un gran acierto lograr que, detrás de una pantalla, veamos cómo pareciera que nuestra vida la cuentan de mil y un formas? El drama en el cine implica un filme donde se desarrolla a fondo la caracterización de los personajes de una manera realista y dejando aflorar sus emociones y sus sentimientos, lo que de una u otra forma genera conflictos entre ellos y aún puede ser consigo mismo o con la sociedad o con la propia naturaleza. Si bien pudiera parecer que la grabación de un filme dramático suena muy sencillo de inicio, el reto está en lograr contar la historia de varios personajes que se encuentran entrelazados dentro de la misma y que todos, o la mayoría, están pasando por una vivencia particular que es importante contar. De unos años para acá, se ha logrado generar propuestas dentro del género donde la relevancia de las vivencias de la vida diaria se vuelven interesantes y las convierten en obras maestras que hacen que se lleven a la pantalla grande. Cabe mencionar que este género es tan diverso como los subgéneros que lo componen. Seguro has disfrutado alguna comedia dramática, espera, no comedia romántica, esa es otra cosa. Pero un buen ejemplo podría ser The Champion, historia donde veremos a Charles Chaplin. Hay títulos también como Varsity Blues o Draft Day que desarrollan historias de drama vinculados con el tema de los deportes, por ejemplo, especialmente con el boxeo. Y podemos disfrutar de otros subgéneros como los dramas legales o los policiales, donde el director Sidney Lumet en su momento logró grandes filmes como 12 hombres en pugna. En algunas ocasiones se ha mencionado que el drama en el cine puede acercarse mucho al género de cine catástrofe, como Titanic. ¿A poco no te habías puesto a pensar en ella y a lo mejor hasta la habías clasificado como drama? Pero para efectos prácticos, no creo que sea el caso actual de esta descripción. Los filmes dramáticos son los que con más frecuencia han sido nominados a premios Óscares, recibiendo galardones como mejor película, como mejor actor principal, y hay muchas historias que entran en esta categoría que lo han logrado, como The Artist, El discurso del rey, The Hurt Locker, Slumdog Millionaire, No Country for Old Men, The Departed, entre otros. Con esto terminamos esta cápsula, por ahora. Pero no llores, espera la siguiente parte en el próximo capítulo. Bien, amigos eufóricos, estamos... Muy interesante. Muy interesante. Estamos de regreso para seguir hablando de cine. Bueno, de cine no, esta vez vamos a hablar de una serie. Y también dice, de cine. A mí me dijeron por ahí que esta es la serie que Maddie había esperado toda su vida. Algo así. Tom Hiddleston, por favor. Dice que por Tom Hiddleston pagó el año de Disney Plus. Exactamente. O sea, no hubo otra razón. No me importaban las demás. No le importaban las demás. Y pues se estrena, por fin, se estrena Loki. Sí, yo espero escucharlos. Ya luego me dan la palabra para medio hacer algo ahí. Yo más bien primero te quiero escuchar a ti. Primero a mí. A mí se me... Ay, un tema introductorio nada más. A partir de lo que yo diga, ¿ya van a elaborar ustedes? Ah, claro. ¿Te sientes preparado, Victor? Yo vengo listísimo. Sí, de hecho sí trajo más escrito que yo, entonces a ver, ya me dio miedo. Está. De nada más. ¿Hiciste un trabajo final de sexto año con Loki o qué? Y tinta verde. Nada más faltaron las estampitas, las estampitas de papelería. Pues, ¿qué podemos decir de Loki? O sea, a final de cuentas es una serie tremendamente esperada de Disney con uno de los personajes más queridos de los últimos años de la franquicia, de esta fase de Marvel por la que hemos sido obligados a atravesar estos últimos años. ¡Ay, pobrecito! ¡Cuánto sufrimiento! Yo te he obligado. Estoy diciendo nombres, yo solamente digo que... Y ahora expresión por dos, porque pues yo también me sumo al mundo Marvel. Cuando en una película es... ¡Órale, Victor! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos a verla! Y seria aparte, o sea, hay que verla todas las semanas y recordar que este es el, ahora los miércoles son los nuevos viernes con Loki. Sí, y o sea, estas películas, creo, sigo diciéndolo y como lo hemos discutido en muchas ocasiones cuando nos metemos a hablar del universo Marvel, están hechas para los fans de Marvel. O sea, aquí no hay por dónde buscarle, y si por ahí va a ser la defensa de ustedes, pues lo voy a entender totalmente. No. ¿Qué crees, Víctor? Hoy te traemos noticias diferentes. Perfecto, perfecto. Pues es curioso, porque para mí esto sigue siendo otra vez más de lo mismo. Incluso la serie que vimos el primer capítulo, porque es el único que se ha estrenado a la fecha de grabación de este programa, y... ¿Puedo empezar a hablar del primer capítulo? Sí, claro, date. Te veía con ganas de brincar, ¿eh? Nada más me quedé pensando cuando Maya dijo que ahora los miércoles son los nuevos viernes, gracias a Loki. Que ya los miércoles te alcoholizas también. No, claro que no. Porque voy a ver, no me estés quemando con mi público, mis fans, me aman. O sea, no quemas, tienen esa idea de nosotros. Bueno, por lo menos ahorita, de mí. Nos quemas ahorita a mí con que hacemos cositas en el liceo. A ver. Ay, ahora resulta que me van a venir a reclamar. Estamos viendo otra vez. Sí, o sea, hablemos de Loki. Lo que puedo decir por principio de Loki es que la serie arranca otra vez como referencia. No. Como referencia de un universo particular. O sea, no sé si es incapaz de construir una narrativa propia o de alguna manera invariablemente se va a terminar convirtiendo esto en una larga e interminable secuencia del mismo producto. Igual puede que ser. Fue Falcon and the Winter Soldier, igual que fue WandaVision, igual que fueron todas las producciones de Marvel. O sea, a final de cuentas es una serie autorreferencial y que va a causar la delicia de los espectadores a partir de la identificación de todos esos easter eggs o momentos Marvel, o así como los ha bautizado Carlito, ¿no? O sea, definitivamente aquí estábamos hablando de fórmula. O sea, aquí no estamos hablando de innovación en el menor sentido. Pues hablamos de la fórmula Marvel, y eso se advierte desde los primeros minutos. Hablamos del humor, quizá demasiado humor para mi gusto, ¿no? Claro, resulta entretenido para un niño de 12 años, eso es incuestionable. Definitivamente es una serie que apuesta por un humor muy sencillito, muy simple, muy accesible, ¿no? O sea, muy Marvel, no nos metemos en complicaciones, ¿no? De alguna manera, y lo curioso es eso de la... Aquí estamos hablando de una serie que otra vez, no sé por qué, brincan a este universo vintage. Estamos con el personaje... Como futurista vintage. Sí, este personaje de Loki está... ustedes y los fans de Marvel saben si el personaje está muerto, está vivo, no sé qué pasó con él. No me lo explica el primer capítulo, eso ustedes ya... Güey, sí te lo explica. ¿Así me lo explica? Pues claro, así comienza. ¿Sí viste Endgame? ¡Ah! O más bien si te acuerdas. Sí la viste. Fuimos a verla tú y yo, Víctor. O sea, obviamente se le olvidó en cuanto salió de la sala y nada más hizo anotaciones, y vámonos ya. Para disfrutar de esta película tengo que haber visto Endgame, entonces. Totalmente. Pues sí. Sí, la verdad sí. Esta película, esta serie, pues. Sí, claro. O sea, entonces estamos hablando de que es un producto para fanáticos de Marvel, ¿no? Estamos hablando de un producto que no es para todo público. Sí, porque es la típica que te va a decir, ¿no has visto Endgame? Entonces, ¿por qué no lo entendiste al principio? No, pero bueno, esos son mis primeros comentarios, ¿no? Antes de entrar en materia de la narrativa. Tiene un punto y sí es cierto. Y del programa, del episodio en particular. A ver, antes de que sigas aventando tu veneno. Sí. Dime. Yo nada más voy a hacer un resumen de todo lo que acabas de decir. Sí. Y tienes toda la razón, Víctor. O sea, tampoco me voy a cegar y voy a decir, no, es que eso es lo chido, eso es lo que rifa, es lo chingón. No, te voy a decir eso. Pero si estarás de acuerdo y María me vas a dar toda la razón, es que si no es así, entonces, ¿qué es? Porque a fin de cuentas todo lo que acabas de mencionar como cosas negativas es el 100% de todo lo que están esperando los fanáticos de estas series y de este universo. Al fanático no le interesa que elabores una historia completamente standalone, aparte, alejada. O sea, el fanático lo que quiere es saber qué pasó cuando se fue Loki con el Tesseract. Claro. Eso es lo que quiere saber el fanático. O sea, ¿tú crees que Disney se va a poner o se va a arriesgar a contar una historia completamente aparte, diferente, innovadora y todo esto, siendo que a lo que la gente le pide a gritos es que continúen con el lore? Eso es lo que quiere la gente. Sí, pero eso es ¿acaso no es triste que la gente esté esperando que este entretenimiento que es un entretenimiento de altura, al hablar de presupuesto, al menos, ¿no? ¿No crees que la gente podría disfrutar más de un espectáculo que no esté previamente digerido, que no trate a su público como estúpido? O sea, ¿no estarías de acuerdo en que la gente podría esforzarse quizá un poquito más para desentrañar ellos mismos? Ya dilo, Víctor, ya dilo. La gente no sabe ver cine, dilo. Dilo tuyo, dilo tuyo. Yo no fui. No, tú sí fuiste, cabrón. Y te puedo poner la parte. Es más, la voy a buscar y la voy a incrustar aquí. Y la voy a poner. A continuación van a escuchar a Víctor. No me quiero quedar con mis 10 minutos para hablar de Loki. Mejor les cedo la palabra a los expertos. A ver, Carlos primero, porque ya se trae aquí en el cogote ya. Mira, eso sí es cierto lo que dices. Y yo no tacharía de gente tonta los que se dejan encantar. Yo tampoco, son los productores. No. Bueno, pues, pero yo no tacharía este entretenimiento como entretenimiento tonto. Lo que sí yo tacharía es que es entretenimiento donde tanto Marvel como Disney sí les gusta mangonear y les gusta mucho mangonear, la otra palabra, manipular al espectador. Eso sí. Porque yo estaba bien feliz que de la vida viendo Loki, estaba yo ahí con mis orejitas de Disney en forma de... Y yo dije, wow, está bien padre, vintage otra vez, wow, terapia otra vez. ¡Ay, gracias! Te lo dije, gracias. Aquí está anotado desde hace cuatro días. No inventes. Uy, sí, qué difícil identificar. Que trata de la terapia los personajes. Exactamente, yo se la robé a María, te la pasé a ti, tú lo estás diciendo. No, la robada. Espérate. Yo estaba bien feliz viendo el episodio. Y me mandó un WhatsApp Mari y me dice: no mames, ¿ya viste que esta madre es otra vez terapia de superhéroes? Y yo salí de mi ilusión. O sea, fue como un golpe de realidad. ¿Qué onda? O sea, otra vez el maldito ratón Miguelito me está manipulando y me está metiendo con calzador, y no quiero ser grosero con la palabra, con calzador está metiendo. No, es que eso es lo más cañón, no es que sea con calzador, era lo que mucho discutía con Carlos, no es que sea con calzador. Tiene fuerzas que empatices con ellos y hacerlos humanos. Y ni siquiera esas fuerzas, o sea, otra vez, recordemos que parte de la premisa más importante de Disney es que tiene que hacer que todo fluya y parezca muy natural, orgánico, y no lo planearon, y no importa que tengan una serie de especialistas, expertos, psicólogos, y haciendo pruebas y demás. No, son unos genios. Exactamente, entonces no es forzado, la realidad es que no es forzado. Lo que sí es un hecho, y creo que es ahí donde se torna interesante justamente, es poder ser crítico y decir, ah, caray, ¿otra vez? O sea, porque también un punto importante, y otra vez para esta parte de los fanáticos, es que ya vimos WandaVision, ya vimos Falcon. O sea, de alguna manera seguimos viendo como parte de lo mismo, pero hasta que no nos salimos dijimos, a ver, o sea, ¿por qué otra vez terapia? ¿Por qué otra vez estamos como tocando estos temas? Y en realidad ya habíamos de alguna manera visto esa perspectiva en otras series dentro del mundo Marvel, pues. Pero aquí es todavía más descarado. O sea, aquí es todavía más descarado y más simplista. Sí, o sea, ¿qué es esa payasada de que... ¿Por qué eres malo, Loki? Ándale, dime. ¿Por qué eres malo? ¿Por qué haces cosas malas? ¿Por qué no nos cuentas la premisa del episodio o de qué va a ir la serie, pues? La serie comienza en el momento exacto donde Loki, en esa escena de Endgame, gracias a Hulk, ¿no? Que es el que llega y echa a perder el plan. Tiran el tercer acto. Loki está ya aprisionado por los de Shield o no sé quiénes sean. Y logra tomar el tercer acto. Obviamente todo mundo sabe que es el tercer acto, por eso no tenemos ni que explicarlo. No, tenemos que claro, explicarlo. Y gastamos tiempo, claro. Mejor ni no la terminamos. Dios. Ni te pienso. No inventes, Víctor. Total que Loki se va a otra dimensión, desaparece y aparece en otro lugar, en otro planeta. No, en el mismo planeta, pero en otro lugar. Y se da cuenta, se nos presenta lo que es un grupo de que aparecen en los cómics, que son como los policías del tiempo, que se encargan de que si existe alguna persona que logra tener acceso a alguna máquina del tiempo o algún artefacto, y que gracias a ese viaje en el tiempo pueda bifurcar más las realidades o hacer más multiversos, lo cual desencadenaría en una guerra ellos se encargan de aprisionar a ese, uh-huh, a ese ente que haya cometido ese delito. Sí, es la autoridad de variación temporal. De variación temporal, exactamente. Entonces Loki, al hacer esto, y sin intención, ¿eh?, porque lo que quería nomás era escapar, termina en estas instalaciones como un prisionero de estas personas. Uh-huh. Por ahí aparece el personaje de Owen Wilson, que a mí me da muchísimo gusto, me da mucha felicidad ver a Owen Wilson de nuevo. Tenía mucho que no lo veía. Sí, como Ashton Kutcher hace 15 días. A mí me parece un actor... ¿Cómo? ¿Como Ashton Kutcher qué? Pues que le dio gusto verlo, un actor desaparecido desde hace mucho tiempo. Sí, apareció en Justicia Implacable. Olvídalo. Sí. No era tu Kutcher, era el otro. Era Josh Hartnett. Josh Hartnett, güey. El que sale. Olvídenlo. Para mí todos son iguales, son blancos o güeros. Y ya. Es el que sale en Pearl Harbor, güey. Ajá. Sí. Ajá, el que sale en Pearl Harbor. ¿Ah, Josh Hartnett? Sí. Josh Hartnett. Ok. Aparece Owen Wilson, que a mí me da mucha alegría ver de nuevo a este actor, que me parece muy carismático, a mí me cae muy bien. Y existe una persona que está causando problemas dentro de la agencia. Se está ocasionando muchas bifurcaciones en el tiempo, muchos cortes ahí en la temporalidad, y están tratando de atraparlo. Y a Owen Wilson se le ocurre, al ver que acaban de atrapar a Loki, pedirle su ayuda. Uh-huh. Hasta ahí el episodio va bien. Va entretenido, va con ritmo, va hasta interesante, porque dices tú, órale, ya sé que los viajes en el tiempo ya están muy manoseados en el cine y en las series. No importa. No importa. Exactamente, no importa. A mí mientras me lo sigan presentando, a mí es una temática que me gusta bastante, se me hace muy entretenida. Yo digo, hasta ahí todo va bien. Pero ya en el momento en el que estos dos cuates se conocen, güey, y se sientan a la terapia, güey, y empiezan el face to face. Y dime, ¿qué sientes? Ahí el episodio y todo el episodio, todo lo que sigue después, se convierte en algo muy cansino y casi en una comedia de corre que te alcanza. Y más lo de estar presentando las situaciones a partir de flashbacks. Exacto. O desencadenando las acciones a partir de eso, ¿no? Sí, que es revisar fragmentos de cosas que ya vimos. Para que te acuerdes y sepas por qué el Tesseractor y todo eso. No, y aparte, bueno, algo que yo también estaba comentando con Carlos fuera del programa era que algo que a mí me gustaba o que disfruté mucho fue justamente como este toque tipo serie inglesa de la BBC que... se me hace como padre, pues es como lo superficial, lo de por fuera, que está interesante y que creo que es parte de los conceptos que de alguna manera han ido diferenciando en las series. Pero otra vez, formas diferentes, el fondo es exactamente el mismo, pues. O sea, y creo que incluso me llama la atención porque hasta ellos en algún momento del diálogo, cuando están sentados juntos, me encanta porque justamente es Owen Wilson el que dice, no, sí, que pues si no es psicología barata, y yo estaba así dándome palmas con la frente. Y tú, oye, pues yo soy psicóloga y sé que es psicología barata. No. Entonces, sí, no. Y luego hay momentos de humor que el neta me sacaron de onda totalmente. Es humor godín, güey. Totalmente. Es humor godín. Sí, a lo mejor por eso no lo entiendes. Ah, okay. Ahora esta dinámica... No, yo iba a hablar de una escena en particular donde lo relacionan con D.B. Cooper. Hay una escena donde se supone que Loki es D.B. Cooper en realidad. Sí. Sí. Él fue el que se escapó con el dinero del avión y todo esto. Y tú dices, ok. Pero bueno, ibas a decir algo, Carlos. Sí, no, o sea, lo que dice María acerca de la terapia y todo esto es que a mí lo que me molestó mucho del capítulo y fue algo que estuvimos discutiendo María y yo es que hay una sobreexposición del personaje de Loki. De acuerdo. Y eso narrativamente es uno de los primeros y más grandes errores para noveles escritores. O sea, dijeras tú, pues es su primer serie, es ópera prima del director, del guionista, no sabe, no tienen expertise, pero caer en el error narrativo de la sobreexposición de personajes, eso es lo peor que tiene la serie. O sea, que te expliquen de sobremanera las situaciones. Ahora, este tipo de premisas, y vuelvo a lo mismo con lo que pasó con Wanda, y lo mencionamos mucho con Wanda, Víctor, acuérdate, que cuando empieza Wanda, cuando te presentan o tú atisbas este misterio de que todo esto es una realidad, es una realidad inventada, muy al estilo Lost. Hay partes al principio de Wanda que te sientes como en Lost, que sientes que hay algo ahí oculto, hay algo que está un entramado ahí de mentiras que poco a poco se van a ir revelando y que al final se nos van a revelar con un mind blowing, güey. Uh-huh. Dices tú, órale, uh-huh, qué chido. Y entonces aquí cuando empieza la premisa, tú dices, ok, quiero que me cuenten algo así. O sea, quiero que el guionista sea lo suficientemente inteligente para ir desmenuzando el misterio de todo lo que está pasando, del porqué de las cosas, de por qué Loki está ahí, güey, de cuál es el villano, que te lo revelan así de la nada. O sea, te dicen, el villano es este. Eres tú. El villano eres tú. Y otra vez regresando dentro. Sí, exacto. Y tú. Sí. O sea, no, es que así no funciona. O sea, y te meten esta caricaturilla con el monito este explicándote con palitos. Y bolitas. Y bolitas, literal, ¿eh? Todo lo que está sucediendo, por literal. Qué está sucediendo, para qué está sucediendo. Ya si quieres, cuéntame el final. Sí. Y me ahorro 5 capítulos más. Pero y eso es también lo que me ahorrar. Sí, porque sí los vas a ver. No te hagas. Ahí voy a estar acompañando a Madia con una copa de vino en los nuevos viernes, como dice ella. Oye, pero aparte eso es lo que más me preocupa. O sea, realmente me quedo con la sensación de terminar este capítulo, o a lo mejor estoy muy mensa, yo no sé, pero terminando este capítulo sin saber qué sigue. O sea, ¿qué me van a explicar? ¿Qué me van a contar? ¿Qué? Está Tom Hiddleston. Exacto, bueno, tienes razón. Y luego en este capítulo lo vimos. Tom Hiddleston es un actor con un carisma increíble. Es un actorazo. Es un actorazo. Sí, a mí me hermoso. Gusta muchísimo. Y no en el sentido que le gusta a Madia. O también. No. Yo a ti te soy fiel. Pero es un actorazo. Ya lo puse rojo. ¿Viste que lo puse rojo? Sí. Lo puse rojo. A ver. Abrevia, ¿dónde ibas? Elabora, llega, punto, ya. No, que es un actorazo. Y la verdad, a mí me parece muy desperdiciado aquí. Vayan a ver The Night Manager. A ver The Night Manager. Carlito se ha cansado de recomendar The Night Manager. A mí también ya me hice ese comercial dos veces. Es que es una obra maestra esa miniserie. Okay, Hugh Laurie contra Tom Hiddleston. Bueno, pues mira, aquí estaremos. Dios muy mediante. Pendiente. Para revisar, vas a ver mal. Va a revisar el último capítulo, al menos. Dice Víctor que una noche antes del capítulo donde la revisemos ya completa, okay, me va a hablar a 1:00 a.m. y va a querer que se la cuente todo. Aparte. Para no tener que verla. No, hay que ser serios. Muy bien. Pero bueno. Pues bueno, ahí está Loki. Ahora, Víctor, preséntanos. Vamos a una nueva cápsula que estrenamos. Tenemos un nuevo segmento, es el de pantalla alterna. Vamos a estar recomendando películas que pues creemos que merecen una segunda oportunidad. Así que pues aquí está esta cápsula. Revísenla, chéquenla y ahorita regresamos. Esperemos que les guste. Pantalla alterna. Películas que ya debías haber visto. I've decided to keep a journal to set down all my thoughts and the simple events of my day. I will keep this diary for 1 year, and at the end of that time, it will be destroyed. Paul Schrader, guionista de películas como Taxi Driver y Affliction, entrega en su más reciente faceta como director una obra implacable, de pasión contenida, pero tremendamente viva, casi mística, con evidentes ecos del cine de Bergman, Bresson, Dreyer y Tarkovsky. I encouraged my son to enlist. It was a family tradition. 6 months later, he was dead in Iraq. I was lost. My son's the reading of the Lord. Praise be God. Hablamos de El Reverendo, un film que, pese a sus deudas estéticas, aparece como algo completamente moderno y original. La premisa es sencilla. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada, interpretada por Amanda Seyfried, radicaliza poco a poco la ideología de un pastor evangélico, Ethan Hawke, un antiguo capellán del ejército todavía marcado por la muerte de su hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte de Nueva York. De aquí surgirán las preguntas y esos problemas filosóficos que, como diría Camus en el mito de Sísifo, son los únicos verdaderamente serios. These kids, they want certainty, you know, don't think, follow. They fall prey to extremism. It's a world without hope. No, I have not lost my faith. Con El Reverendo, First Reformed en su título original, Paul Schrader, aficionado a las crisis existenciales de sus protagonistas, explora algunas de las cuestiones fundamentales de la modernidad, desde la espiritualidad y el ecoactivismo hasta el terrorismo, la religión y su relación con la economía y el capitalismo. Desdeñada por la academia, apenas alcanzó una nominación a Mejor Guión Original, no obstante aparecer en las listas de lo mejor del año junto a una importante cosecha de premios para su actor protagónico Ethan Hawke. These are frightening times. We have to be patient. Well, somebody has to do something. Are you washed? Are you washed? In the blood. In the blood. In the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? My hands shake as I write these lines. Schrader, sin duda alguna, es un creador que sabe narrar la desesperación y ahondar en los recovecos más profundos del alma humana y la soledad espiritual. Filmada con sobriedad, pero con pulso firme, El Reverendo resulta el mejor ejemplo de ello. Are you washed in the blood of the Lamb? Can God forgive us for what we've done to this world? Who can know the mind of God? Muy interesante tu cápsula, Víctor. Muy interesante. Creo que la película la pueden ver en Netflix, ¿eh? Entonces, ah, súper bien. Creo que, Víctor, ya no tenemos que bajar del torre ni hacer cosas de piratería. Víctor recomendando algo de Netflix. Está en Netflix. Eso es, Netflix. Eso es entonces, novedad, creo, ¿eh? Que pueden checarla, eso es novedad. Así que pues ahí está. Pero pues hablemos de la ganadora del premio a la mejor película extranjera. Totalmente inmerecido, se los adelanto. Sí. De la vez, ¡no! Dije, no. Yo tengo la escribí teoría. Una cuartilla de Druk y todo así, vi entrevistas y todo, estaba muy emocionado. Yo tengo la teoría de que para mí este premio se lo debían desde La Casa, siento yo. La Casa a mí me parece una película superior. Yo creo que se la dieron a la película más convencional de la terna, ¿sabes? O sea, al final, había un documental titulado Collective, muy interesante. Estaba la película... ¿La chilena? La de Aida, Quo Vadis Aida. Estaba... había una película chilena, no me acuerdo. Creo que la de Topo, ¿no? Ah, no, esa era... ¿Sí? No, si es chilena y también estaba. Sí, el Topo extranjera. Sí, o sea, creo que había algunas posibilidades. Digo, y había más diversidad, la verdad. Esta película sí. Realmente brilla por su manufactura y su saber hacer. Otra vez, hablamos de un director con todas las tablas, todas las herramientas. Miembro del Dogma 96. Sí, o sea, es un director que ha crecido mucho y esta película se ve elegantísima. Sí, o sea, al final de cuentas es una película... La forma de filmar de Vinterberg es deliciosa. Es embriagadora. Es hipnótica. Me encanta la forma en la que filma Vinterberg. Me encanta la fotografía que le mete. ¿Cómo podría haberlo hecho Montrier Mads Mikkelsen Melancolía, ¿no? Por ejemplo, hay algunas escenas en Melancolía, en las fiestas, que todo se ve con una maestría, un saber hacer. Incluso aquí, Vinterberg me parece todavía mucho más clásico en su puesta en escena. Aunque hay algunas secuencias que definitivamente me gustaron. No me gustaron tanto los intertítulos y los fundidos a negro para seguir la historia que ahorita hablaremos de la premisa. ¿Por qué? Pero hay algunas secuencias puntuales que realmente me gustó mucho cómo manejó la cámara. Realmente me sentí inmerso en la escena. Pues. Pero es que ese es el problema, Víctor, con esta película. Que si tú ya le quitas todos estos adornos cinematográficos, artísticos, visuales, la verdad, a nivel de guión, la película deja mucho que deber. Y sobre todo a nivel de diálogos. Y era lo que yo le comentaba a Madia fuera del aire. Que para mí la premisa es una premisa muy interesante, que tiene mucha tela de dónde cortar, que tiene muchas aristas, que tiene muchas posibilidades, muchos alcances, incluso, porque María me decía, y ya da su opinión, incluso si la película quiere ser sencilla. Sí. Lo sencillo no está peleado con que hagas algo sencillo, pero bien estructurado, bien contado, con diálogos incisivos, con diálogos mordaces, con diálogos con contenido. Puede ser un diálogo donde el actor dice tres palabras, pero con esas tres palabras y en la forma en que lo dice... El contexto en el que lo dice, la profundidad con la que lo dice y con el background con el que lo dice, que se está diciendo mucho más y está dándonos a entender mucho más. De acuerdo, no, mira, vayamos a la premisa. Se trata de un grupo de amigos, ¿no? Que trabajan en la misma escuela como docentes, ¿no? Uno es un maestro de música, otro es un maestro de deportes. Mikkelsen es maestro de historia, ¿no? Su personaje, pues, que es sobre el que se va a centrar más la película, ¿no? Es un maestro en horas bajas, incluso recibe críticas tanto de sus alumnos como de la sociedad de padres de familia. La pasa mal en su casa, está pasando por la crisis de la mediana edad, again and again and again, ¿no? Esta historia mil veces contada. Pero bueno, resulta en una cena entre amigos, en una celebración, uno de ellos saca el tema de un libro que leyó en el que se afirma que los seres humanos alcoholizados rinden más. Alcoholizados rinden más, o que de alguna manera estamos... vivimos con un déficit de 0.05 de alcohol, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa es que dicen, oye, ¿por qué no experimentamos con este más asunto? Más bien, Mikkelsen lo experimenta primero y después sí. Dice, oye, si funciona. Si funciona, vamos a formalizarlo, ¿no? Y que de repente se pone a escribir, no sé, unas... Escriben como algún tipo de contrato manifiesto, ¿no? Sí, no, están escribiendo una investigación, sí, o sea, la investigación con hipótesis y todo, sí, porque hay que recordar que también una premisa importante de este... club de Toby, estos amigos, es que todos son maestros y todos son o investigadores o académicos y demás. Entonces, y esa no pueden parte evitar llevarlo a ñoñar. Vamos a académico. Exactamente. Súper ñoño, así. Es de lo más ñoño. Exactamente. Okay. Pero Mavia, por favor, ¿por qué no nos ilustras un poquito de las cosas que te gustaron de la película? Pues? A mí algo que me gustó mucho de esta película, y creo que es como la parte que más disfruté, fue justamente las escenas de convivencia que hay entre los, justamente como en la bolita de amigos. Algo que pasa en la película es que justamente son unos académicos, si no me equivoco, es un profe de historia, un profe de música, un profe de deportes y un profe de psicología. Entonces, esta parte en la forma que nos va llevando la complicidad que hay en este grupo, creo que es una de las cosas que a mí en lo personal más disfruto. No sé si a lo mejor empatizo mucho con, de repente, hasta entender si Perenganito, si el psicólogo lo recuerdo, lo asocio con alguien que conozco, etc. Pero creo que de alguna manera hace que eso sí genere, de alguna manera, en mi punto de vista, empatía con los personajes y con la forma en la que van viviendo la historia a través de la película. Y algo que, por ejemplo, también estuve de alguna manera leyendo por parte de la película y que me llamó mucho la atención, yo no sabía, que justamente es el director y Mads Mikkelsen en conjunto los que trabajan como mucho en esta parte de las escenas, en la conversación que va a suceder dentro del desarrollo del guión. Entonces, a mí se me hace interesante que yo sí alcanzo a percibir que esa complicidad de la que hablan o de la que seguramente escribieron Mads Mikkelsen junto con el director, o como lo llevaron, se ve en la película, y es algo que yo honestamente disfruto como de manera muy sencilla, orgánica, pues sin tener como tanta, otra vez, tanto adorno, tanto meterle, sino algo que es muy auténtico. Y justamente es en estos grupitos o en estas pláticas que se dan dentro de la convivencia, una de las, a mí, que es como la escena que de las escenas que más me gustó en la película, es justamente en la primera reunión, donde ya empieza a haber como este peloteo de, pues, qué te está pasando, bla, bla, bla, y ver a Mads Mikkelsen llorando de una manera, híjole, así como que, o sea, muy auténtica, muy, muy serena. Y bueno, también algo que justamente comentaba, pues, Mads Mikkelsen, pues, es bien hermoso él también. Y luego, aparte, o sea, de ahí es un actorazo, también, es un actorazo. La verdad que sí. Y ahí también, por ejemplo, creo yo, y que es también algo que digo, a lo mejor yo más desde un punto de vista diferente, pero a mí me gusta ver películas también donde los hombres se puedan ver vulnerables, o sea, donde no veas el hombre, o sea, no ver el badass, no ver el que está peleando, sino el que está llorando también, el que sufre, caray, y eso también está bien. A lo mejor por ahí va que no nos gustó, Carlito, ¿no? Porque no, de repente, ya sé, en tus machismos. Aquí no sé quién machista eres tú. A mí no me molesta. Y la historia sirve igual. No decías, tú lo dijiste. Ah, yo quiero saber. ¿Qué dijo? Porque aparte de copiarme, ¿dijiste? ¿Qué dijo? Esa parte vulnerable en la que le pregunta a la esposa, ¿realmente seré yo, señor? Ah, esa parte, o sea, sí se me hizo muy de melodrama. No, pero es que no es melodrama, o sea. Digo, acá, al final, digo otra vez, cada quien cuenta la historia, cuenta la feria. ¿Y no dijiste que se te hacía patético ver a Mads Mikkelsen llorando con sus amigos en la mesa? Se me hace la... ¿No dijiste eso? No. Never. Se me hace que sí. Es que luego haces conversaciones fuera de aquí. Aquí no, no venimos a sacar ese tipo de trapitos. Bueno, otra vez digo, nada más para concluir esa parte, digo, además de las otras 10,000 cosas que me gustaron de la película. Okay. Esa parte de la convivencia, hombres vulnerables, es como, qué bonito ver eso. También recalcar un poquito nada más aquí, y un punto importante es que algo que, y a lo mejor ya yéndonos un poquito con el background, hay que recordar que también el director, justamente, no sé si fue un par de días o una semana antes de empezar la grabación, muere su hija. Entonces, yo también alcanzo a sentir que parte del mensaje que quería llevar Tomás Vinterberg a la película era justo eso. O sea, ¿por qué todo superficial? O sea, realmente muy sencillo, muy claro y muy al grano en cuanto a lo que quería lograr en esa parte. Pues yo sí alcanzo a percibir, y eso fue como lo que yo A ver, aquí hay una confusión, y si quiero que quede muy claro, tanto para Madia, Víctor, como nos escuchas, es que yo saco de la ecuación de mi crítica y de mi comentario la cuestión del género. O sea, aquí no importa si son, igual pueden haber sido un grupo de mujeres que están en la crisis de la edad. No, creo que no puedes sacar de la ecuación el género. No puedes sacar de la ecuación. A lo que voy es esto. Yo mi crítica no la baso en que si son hombres con crisis de la edad o lo que sean. O sea, aquí mi problema no es ese. Tal vez no me entender. Aquí mi problema no es que sean hombres en la crisis de la mediana edad y por eso no me haya gustado la película. Aquí lo que no me gustó, la película está muy bien hecha. La actuación de Mads Mikkelsen, él se echa al hombro la película completamente, porque es el personaje de Mads Mikkelsen, es el que está medianamente desarrollado. Sí. Porque hay un momento en el que Vinterberg se para en seco y deja de desarrollar todo, y de hecho evita que la película fluya más allá del desarrollo de personajes, y hay momentos en los que simplemente se olvida de desarrollar completamente a los amigos, se centra en Mads Mikkelsen, pero no se centra de una manera tan lúcida o como a mí me hubiera gustado, al menos. Pero sobre todo, a mí lo que no me gustó, que cuando termina la película, siendo que Madia lo comentó en su comentario varias veces, me hagamos la redundancia, que a ella le gustó mucho las escenas de diálogos, de pláticas entre ellos, yo no recuerdo, y no queda en mi memoria, ningún diálogo que realmente haya sido sustancial para mí y que haya sido, sobre todo, que me haya quedado grabado en la memoria. Ese es mi problema. Es que siento, no tenían que ser escenas donde hubiera, bueno, al menos, y no sé si es como parte del mensaje, que realmente se viera la convivencia de manera orgánico, o sea, realmente no, al menos es como mi impresión de la película, no era como adentrarnos, sino como que realmente se sintiera el ambiente. O sea, incluso algo que a mí particularmente me llama la atención, digo, yo desconocía, punto importante, yo vi esta película con mi hermana, que ella se dedica a este tema de los alcoholes, y me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo establecen justo como todo este ambiente alrededor para que realmente el tema de la convivencia se vea muy orgánico y natural. Yo, a mí, no sé si el tema del diálogo, lo que se platica, era como algo que fuera como importante o necesario. Para mí era suficiente con lo que había o con lo que presentaba la propuesta, pero otra vez. Sí, yo entiendo que el director no se va a poner a predicar o a adoctrinar a partir de esos personajes, ¿no? Y no va a estar construyendo diálogos como potentes, eso sí lo entiendo, o sea, que no, frases memorables, por así decirlo. Pero de todos modos, creo que sí, en este caso estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque a pesar de que no hay diálogos memorables, los que hay, me parece que no abonan, ¿existe esa palabra? Sí, claro. Bueno, no permiten que la narrativa se desarrolle de manera importante. O sea, ¿de qué está hablando la película, a final de cuentas? Está hablando realmente nada más de esa convivencia que tú mencionas, de esas pequeñas crisis cotidianas, de esos pequeños momentos, de esos hombres vulnerables que de repente a partir de este experimento se ven enfrentados a situaciones que ya estaban ahí y para las cuales el alcohol no es más que un detonante, era la pequeña gotita que iba a derramar el vaso de todo lo que ocurre en la película. O realmente estamos hablando de una película sobre el alcohol y sus implicaciones y una búsqueda en el nihilismo. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Una visión más nihilista sobre la película y el consumo de alcohol. Hay un momento en la película donde dice que deja dejan el experimento debido a consecuencias sociales negativas. Y ahí es donde yo digo, ¿what? ¿De qué está hablando esta película? O sea, ahí exactamente en ese punto, cuando uno de los personajes dice eso, es donde siento que yo, Kevin Interberg, dice, ay, güey, hasta aquí. O sea, hasta aquí, ya para allá, o sea, aquí pinto mi raya y de ahí para allá ya se me hace meterme en camisa de once varas. O sea, ya mejor retrocedo, paso para atrás, paso atrás y digo, pues ya no ahondo más en esta situación. Yo siento que y es donde, la película se me empieza a mí a parecer más a un simple manojo de clips de amigos divirtiéndose. Y de amigos porque, en el cotorreo. Digo, la escena final, la escena exultante, la escena liberadora, la escena donde se enfrenta este hombre en crisis con la juventud de los graduados, exacto, ¿no? Y dice, es mi momento, y se emborracha y todo. Tú dices, a ver, se está reconciliando con la mujer. ¿Qué es esto? ¿Una telenovela? O sea, perdóname, Madia, pero... Pero es que eso es justo... No, a ver... Lo mismo que tú, fíjate. No, o sea, entiendo su punto. Otra vez digo, a mí en lo personal me llama mucho la atención que quieran meterle lo complejo a algo que es sumamente sencillo y que creo que ese es justamente lo que gana en la parte de Druk, pues. O sea, que es no necesitaba nada de complejidad para emitir un mensaje bien sencillo y que terminara la película justamente con una canción celebrando todo muy hermoso, bla, bla. Porque al final, ¿cuál es el mensaje? La amistad, o sea, y porque al final, mensaje? Que no importa que tomes, nomás no abuses. Ah, no, bueno. Que para celebrar no hay bronca. ¿Comercial de Bacardí o qué? No patrocinó, yo creo, pero. Hay unos comerciales de Bacardí en los 90s donde están un grupo de amigos sentados en la mesa. Que son más transgresores que esto, de seguro. Son más transgresores que esto que estamos viendo. Dale, pues. Nada más faltaba. No, ya le echamos un montón a Nada más faltaba que al final de cada escena apareciera una leyenda y algo que dijera: toma todo con medida, sí, nada con exceso o algo en así. En cada cortinilla, en cada cortinilla, si toma, no maneja. Cosas así. Hay una crítica por ahí, creo que el de Variety, que dice que la película se asemeja más a una campaña de vialidad para que no bebas. O sea, que se asemeja eso más cruel, a eso. Eso es cruel. Porque sí, es que sí es cierto. A mí la película me parece sumamente superficial. Y vuelvo a lo mismo, María. O sea, yo no estoy de acuerdo contigo que... O sea, la tachas... No la regañes. La tachas de qué es... O más bien, comentas que su mayor logro es ser sencilla. Pero creo yo que la sencillez no está peleada con el hecho de que ahondes más... no que ahondes, sino que no te quedes en la superficialidad así tan descaradamente. O sea, puede ser sencillo, puede ser algo muy sencillo. Güey, un cuento de Raymond Carver, ¿qué es, Víctor? ¿Sencillo? O sea, tremendamente sencillo. Pero tremendamente complejo. Impactante, memorable. O sea, tiene todo. Se tiene todo. Se pueden ser dos cuates tomándose un café en un pinche pueblo donde no pasa absolutamente nada. Oye, Jarmusch. Y aún así, quedan diálogos en tu memoria que dices tú, este diálogo me queda en la memoria grabado. Y aquí, lamentablemente, le termina la película, veo los créditos finales. Y no hay un diálogo. Y estamos hablando de un grupo de amigos de mucho tiempo, alcoholizados, que están ahí en la fiesta, cotorreando de sus problemas, de sus crisis. O sea, no puede ser. Y a mí es lo que más me molesta, que no. Y siendo Thomas Vinterberg, siendo parte de la Orden 96, siendo amigo. De, ¿cómo se llama? De Lars von Trier. De Lars von Trier, güey. Son amigos, güey. Han tomado café juntos, güey. Se han puesto pedos en su casa juntos, te lo aseguro los dos. No puede ser que me salga Thomas Vinterberg con esta. Imagínate, la casa. A mí me gustó mucho la casa. Muchos críticos la tachaban de ser un melodrama de televisión, una telenovela. Y la casa te en muchos momentos te eriza la piel y te estremece y sientes realmente lo que está pasando este personaje. Y aún así es una película sencilla, tanto sencilla que la crítica la atacó por eso, por ser demasiado sencilla. Y aún así había ahí un peso narrativo. Pero bueno, por favor, ¿Qué más día de sí, último cierre? Ay, por favor. No, por favor, o sea, por favor. Digo, digo otra vez. Cierre. Yo sí la disfruté, a mí sí me gustó. Al final se me hizo muy bonito que pusieran una canción tan chida para celebrar y recordar que al final, eso, o sea, eso es live, eso, o sea, chido, la canción, o sea, se me hace, o sea, se me hace como súper padre que al final recordemos que pues así es la vida, o sea, no hay mayor complicación que eso, pero está bien, hagan lo que quieran. Y ya, perfecto, sería todo. Perfecto. Pues bueno. Pero seguimos siendo amigos, ¿verdad? Ah, no, sí. Víctor, por favor, Víctor. Carlito. Mario. Dense la mano, por favor, porque no. Ay, la mano de paz, ándale pues. Ándale pues. Pura carrilla. Pues Víctor, por ahí nos traes una sorpresa, ¿viste? Sí, voy a hablar de tres películas. Caramba. Me queda media hora de programa todavía. Pues es Víctor, mi momento de brillar. Déjame decirte que tienes 3 minutos, los cuales ya te comiste 20 tu chiste. 20 minutos. No es chiste. Quiero hablar de Se estrenó Los Lobos, una película que ya comentamos aquí en Cine Eufórico. Es una película mexicana que fue muy aclamada el año pasado y que llega con un estreno tardío, pero que realmente vale mucho la pena. Una película sobre inmigración, una mujer que va a los Estados Unidos con sus dos niños, ¿no? Y pues en realidad es una película muy minimalista, muy simple, muy sencilla, muy bien contada, y creo que es una película que vale la pena verse, y no solo por apoyar el cine mexicano, porque ya saben que aquí en este programa no apoyamos por apoyar el cine mexicano, sino porque cuando comentamos alguna película mexicana que vale la pena, pues lo decimos así. ¿Cuánto pagaron, Víctor? Ya no. Sponsor by. Lo comentamos, ¿no? O sea, pueden revisar nuestro programa en el que hablamos de Los Lobos, porque tuvimos la oportunidad de verla en el circuito alternativo. Se estrenó antes en algunas salitas, ahora se estrena a nivel comercial y pues creo que vale mucho la pena. También está en cartelera Luz Eterna, la nueva película de Gaspar Noé, una película prácticamente un mediometraje, dura una hora 10. Es una película muy pequeñita, es prácticamente un video ensayo, e incluso las primeras secuencias con luces estroboscópicas, tomando como referencia el cine de Dreyer, ahí alguna película en particular, creo que la de Die Sire. Creo que es una película muy curiosa, diferente, también transgresora. El cine de Dreyer es cine para personas no epilépticas. El cine de sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero de Gaspar Noé sigue siendo igual de explotador. Hay explotación. Hay transgresión en esta película, definitivamente. Es un sello, ¿no? Es sello de Gaspar Noé, sí. pero quienes vayan a verla, pues que estén preparados, que es más bien un experimento fílmico. Esta sí es una película totalmente que habla del cine dentro del cine, ¿no? Esta sí no es como lo que fue Clímax o algunas de sus otras Amor. Películas. Sí, o sea, aquí, Amor, no sé. Bueno, sí. Es una película más experimental, uh-huh. con escenas y una narrativa no propiamente fácil de seguir, pero pues para quienes sean fanáticos del director, pues ahí está, ¿no? Más para completistas que para ir a pasar un buen rato, diría yo, definitivamente. Y ya por último, comentar un estreno de Netflix. Como oye, María, pensé que estaba bromeando Víctor cuando dijo que eran tres películas. No, pues ahí está. ¿En serio? Sí, ¿no? Y yo, ¿por qué iba a estar hablando diciendo mentiras? Y ya para finalizar, hablemos de Selva Trágica, una película dirigida por Yulene Olaizola en colaboración con Rubén Imas, con quien ha colaborado ya en películas anteriores, como la de Epitafio, aunque Yulene Olaizola tiene algunas películas en su filmografía muy interesantes, como el documental de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, Paraísos Artificiales y Fogo, que Fogo, por ejemplo, es una película que me gusta mucho. Paraísos Artificiales se me hace muy lograda y por eso me llamó mucho la atención que se iba a estrenar en Netflix esta película de Selva Trágica, ambientada en la frontera entre México y Belice, basada vagamente en una leyenda maya yucateca y sobre una mujer llamada Ixtabay, ¿no? Uh-huh. Que es como un demonio femenino, ¿no? Lleno de un algo así, ¿no? Un demonio que atrae a los hombres y a partir de esta seducción es que los termina pues dominando, acabando. Sí, de alguna manera, ¿no? Pero el problema con Selva Trágica, a diferencia de Los Lobos, que es una película muy sencillita, y véanla en lugar de Selva Trágica. No, de entrada tengo que decir que Selva Trágica no me gustó. La comento porque la directora se me hace que tiene trabajos muy interesantes y por eso me llamó la atención. Pero definitivamente el problema es que hay una indefinición genérica tremenda. No sé si es un drama histórico, no sé si es un thriller psicosexual, no sé si se trata de un horror surrealista, no sé si es un western selvático, no sé qué es, ¿sabes? La película realmente creo que no se define. Si subyace el tema del poder sexual femenino sobre el poder masculino, o sea, hay una reivindicación del personaje femenino en esta película, pero creo que el tratamiento del indigenismo en la película no termina por favorecerle. Es muy sencilla la premisa: una mujer que está escapando de un matrimonio arreglado por la selva en esta frontera que ya les comenté, se encuentra con un grupo de trabajadores del árbol del chicle, ¿no? Ella en su escape pues queda herida y a merced de este grupo de hombres que van a estarla deseando, van a abusar de ella en la película, van a violentarla, ¿no? A lo largo de toda la película, pero no. En la cinta no hay ritmo. Aquí, a diferencia de lo que hemos comentado en todo el programa, no se ve ese buen hacer que se ha visto en otras películas de la directora. De repente parece un trabajo demasiado amateur, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Creo que incluso de repente un trabajo más bien improvisado. Podría haber quedado muy bien a lo mejor como un cortometraje, pero como película de largometraje tiene escenas que lamentablemente me parecieron casi casi irrisorias, ¿no? Hay unas secuencias de acción, hay unas balaceras que son de las balaceras peor filmadas que yo ya he visto. Como de telenovela, ¿no? O sea, tremendas, tremendamente mal filmadas. No sabes qué pasó, no sabes quién mató a quién, no sabes quién. No hay tensión, no hay manera de que la película funcione en ese sentido. Y pues ese es el comentario. La verdad es que había expectativas sobre la película, pero termina siendo un trabajo menor. Yo creo que es una lástima. Está en Netflix por si de todos modos quieren checarla, pero yo diría que hay mejores opciones. Sí, definitivamente interesante, porque son de esas directoras que hay que seguir, ¿no? Para el futuro. Ya me la habías mencionado tú alguna vez, ya más o menos la tenía ubicada, y pues habrá que ver qué hacen en el futuro. Digo, ¿es una película original para Netflix o...? No, también se estrenó en cines. Ah, ok, sí. No sé cuál sería el acuerdo ahí, que haya llegado una semana después a Netflix. Sí. No sé si okay. Netflix sea coproducción o algo así, pero... Porque es triste que cuando se le da opción a este tipo de películas en Netflix, o sea, que tienen ahí su lugarcito, que Netflix les da esa apertura, ese lugar, no sean las propuestas que uno esperaría. Sobre todo para darles empujón y para darles, seguirle dando empujón a buenos productos mexicanos y a buenas a directoras mexicanas. Sí, y más porque te digo, o sea, todavía fuera el trabajo de un director incipiente, pero es una directora que ya tiene una carrera en México bien forjada y de repente tiene esta oportunidad de llegar a un público mayor. Sí, lo sientes como desperdiciado, ¿no? La oportunidad desperdiciada. De acuerdo, exactamente. Más bien es eso. Sí se siente por ahí, y la verdad que triste, porque se necesitan de ese tipo de propuestas en la plataforma de Netflix, definitivamente. Pero bueno, pues ahí están esas opciones. Ahí están esas opciones de cartelera. ¿No? ¿Listos? ¿Listos? Pues nos vamos. Vamos ya. Víctor nos va a invitar los tacos. Yo quiero dos de tripa, tres de asada y dos de chorizo. Perfecto. Todavía se me quedó comentar aquí de otras seis películas. Lo traía anotado. La próxima semana tenemos por ahí una sorpresita. Así es. Escúchenos por ahí relacionado con el mes de el orgullo LGBT. Así es. Sí, ¿verdad? Lo dije bien. Sí, porque ay, cabrón, hasta cuando lo digo siento que me tiembla, cabrón, que me vaya a equivocar y no vaya. Ay, cabrón. Está bien. Pues, un hombre nuevo, reconstruido. Sí, reconstruido. Muchas gracias, Nadia. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.